te esté bendiciendo y estés disfrutando de este encuentro con Él y unos con otros, el pregrato. Y es una linda experiencia poder hacerlo juntos como pueblo tuyo que somos. El día miércoles, como cada miércoles, vamos a estar orando en la presencia del Señor y vamos a estar dedicando un buen tiempo a orar por todas nuestras necesidades. Así que todos aquellos que estén teniendo necesidad de sabiduría de Dios para rendir algún examen, todos aquellos que estén necesitando trabajo porque no lo tienen, todos aquellos que deseen o estén deseando mejorar el trabajo que tienen, pero quieren uno mejor todavía, todos aquellos que estén buscando reconocer sus dones espirituales para servir al Señor, todos aquellos que quieran ver solucionado algún conflicto, algún problema, alguna dificultad que encuentran en sus propios hogares, familias, matrimonios, todos aquellos que quieren ser usados por Dios en sus lugares de trabajo para bendecir a sus compañeros de trabajo, de estudio, etc. Todos aquellos que estén necesitando salud para algún ser querido, directo o no tan cercano, todos aquellos que tengan alguna necesidad en Cristo, en el Señor, le invitamos a que el miércoles esté a las 7 de la tarde y entonces vamos a estar orando juntos delante de la presencia de Dios y con expectativa de recibir, como siempre, una poderosa respuesta suya a cada una de nuestras necesidades. Así que le invito para que juntos podamos ir teniendo esa experiencia también el próximo miércoles. Y además de que puedas estar orando durante estos días, lunes, martes, no esperes el miércoles para orar, te ruego que estés intercediendo por todas las necesidades que haya en la iglesia, en cada uno de los miembros de la iglesia, o de aquellos que asisten y aún no son miembros de la iglesia, no importa, todos tenemos necesidades y Dios puede atendernos a todos nosotros. Así que está intercediendo, aunque no conozcas específicamente quién tiene o no qué problema, entonces igual está en la presencia de Dios rogando que Él tenga misericordia y esté asistiendo a la necesidad de cada uno. Y cada uno de nosotros podamos estar encontrando ese auxilio, ese socorro, esa guía, esa orientación, esa fortaleza de Dios para que entonces nuestras cosas vayan teniendo victoria en Él. De todas maneras, te agrego un tema bien importante de oración y es por el hermano pastor José Duarte. Él tiene algunos problemitas cardíacos y está siendo asistido aquí en Buenos Aires, en el Hospital Argerich, hasta donde esté. Así que oremos por él, por su vida, porque el poder de Dios entonces se ha derramado sobre su siervo allí en el lugar donde está, y le levante y le restaure y le siga utilizando para extender su reino en Paraguay o en el lugar donde él lo tenga dispuesto. Así que tened bien presente este motivo de oración también. Quiero entonces invitarte a compartir la palabra de Dios, a que juntos recibamos la palabra de Dios. Recordás, ¿no? Recordás siempre que Dios no llega a este momento en el que tiene que darnos palabra, en el cual tiene que hablarnos. Dios no llega hasta este momento a las apuradas, imprevistamente. ¡Uy! Tengo que darles la palabra a mi pueblo, ¿qué puedo decirles? Me olvidé. De ninguna manera, recordad siempre eso. Dios ha estado preparando la palabra para que vos la recibieras cada uno de los domingos, cada uno de los miércoles, en los niños, en los sábados, los adultos cuando se reúnen, etc. Dios no improvisa con esto. Él va conociendo nuestras necesidades, conoce nuestras vidas y nos ama tanto que siempre prepara una palabra saludable, una palabra de bienestar, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, aquello que es bueno para cada uno de nosotros y que es bueno para la iglesia. Entonces, abandonar cualquier tipo de pensamiento como, el mensaje hoy, ayer, anteayer, el otro día, ni fu ni pa, no sé. Presta suma atención porque tenés que descubrir que hay algo que Dios te quiere decir. Y en ese sentido es la tarea de cada uno de nosotros. Es decir, ¿qué me quiso decir Dios a mí a través de este mensaje? Y con la asistencia del Espíritu Santo lo vas a descubrir. Y aún luego la experiencia tiene que ser corporativa y comunitaria, eclesial, ¿no es cierto? Juntos nos vamos a dar cuenta ¿Qué es lo que Dios nos quiso decir en cada oportunidad? Y eso trasciende al predicador, porque Dios es el que habla, más allá de quien esté teniendo un micrófono en cada momento y esté delante. Tenés que aprender a ver más allá y a oír más allá de las palabras del que esté predicando, para oír directamente la voz del Espíritu Santo. Entonces no pierdas nada. Bueno, teniendo en cuenta eso, abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar entonces este pasaje para poder disfrutar de alguna enseñanza que Dios nos quiera dar a partir de este pasaje. Mateo capítulo 17 nos habla en esta primera parte acerca de aquel acontecimiento que ocurrió con algunos de sus discípulos, que consistió en la llamada transfiguración. ¿Qué significa la transfiguración? Bueno, la propia palabra dice que es un cambio de forma o de apariencia. Jesús, como vamos a leer, en aquel monte se transfiguró delante de sus discípulos. Es decir, cambió su apariencia, no es que cambió su esencia, no es que se hizo como un fantasma. Ellos le vieron de una forma distinta, porque se estaba derramando en él la gloria de Dios también en ese momento. Así que la apariencia que tenía Jesús, que seguía siendo Jesús, era distinta, era contemplada de otra manera por parte de aquellos discípulos. Y eso es solo la transfiguración, no hay más que eso, un cambio de forma, sino de esencia. Pero veamos qué dice entonces, por lo menos Mateo, es un acontecimiento que está narrado en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan, el evangelio de Juan, no menciona este acontecimiento, y hay algunas pequeñas diferencias, agregados, o que usted lo puede deleitarse en la semana leyendo en los tres evangelios y viendo en qué cosas son coincidentes, en qué se diferencian, y eso va a enriquecer todavía más la palabra en tu corazón y en tu vida. Mateo lo narró de esta forma. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Quiero destacarte en esta noche el hecho de que Jesús tomó a estos 3 de sus discípulos más íntimos, más cercanos, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús tomó a ellos 3 y los llevó aparte, pero no a un lugar normal, común, los llevó a un monte alto. quiero destacarte en esta noche que suceden cosas importantes en la cima de la montaña, en la cima del monte. Allí donde ellos estuvieron, en lo alto de la montaña, ocurrió esto tan importante, la transfiguración de Jesús, el derramamiento de la gloria de Dios sobre su Hijo amado. Esa aparición de Elías, esa visión que tuvieron de aquel Elías y de Moisés también. Es decir, una experiencia espiritual profunda, importante. Estuvieron en la presencia de Dios. La disfrutaron. Suceden cosas importantes en lo alto de la montaña, en la cima de la montaña. Moisés, ese que apareció en visión aquí, recibe la ley en lo alto del monte Sinaí, como leemos en el libro de Éxodo. Suceden cosas muy importantes en lo alto de la montaña. El mismo Elías, que también está mencionado aquí y que se apareció en esa visión junto a Moisés, tuvo un encuentro muy profundo con Dios, un encuentro espiritual en el monte Horeb, en donde oye la voz de Dios como un silbo apacible, no como un gran estruendo, como un terremoto, dice, no, allí no estaba la voz de Dios, sino en ese silbo dulce y apacible que él podía escuchar. Cosas importantes suceden en lo alto y en la cima de la montaña. El mismo Señor Jesús, al inicio de su ministerio, dice que subió al monte y sentándose comenzó a enseñar. Y esto es conocido como el sermón, precisamente, del monte. Cosas bien importantes suceden. No fue una enseñanza común, imprevista, sino algo que él tenía que enseñarles de entrada a todos aquellos que quisieran seguirle a él. Vemos acá mismo que en ese monte, en lo alto del monte, se produce la transfiguración del Señor Jesús. Por lo tanto, cosas muy importantes suceden en lo alto de la montaña, y lo alto de la montaña, en definitiva, está simbolizando un lugar más allá de lo físico, de una montaña material o física. No importa cuál era la montaña, lo que está indicando y simbolizando es un lugar de encuentro con Dios. Un lugar de comunión y de intimidad profunda con Dios. Un lugar en donde oír claramente la voz de Dios hablándome a mí. La cima, el tope de la montaña, es un lugar al cual vos y yo tenemos necesidad de acudir y de ir periódicamente. ¿Quién de nosotros podría decir, no tengo necesidad de oír la voz de Dios claramente? Ninguno podría hacerlo. Es imprescindible que lo hagamos. Es imprescindible que escuchemos esa voz. Por lo tanto, es imprescindible que periódicamente tomemos un tiempo para ir a lo alto de la montaña, así como lo hizo Jesús en esta y en otras oportunidades también, como luego vamos a ir viendo. Allí es donde se produce la cercanía con Dios, el encuentro con Dios, ese diálogo con Dios, esa estrechez con nuestro Señor. ¿Qué cosas suceden en lo alto de la montaña cuando podemos establecer este encuentro con Dios? En primer lugar, lo que tenemos que hacer para llegar hasta allí es retirarnos, como Jesús se retiró en algunas oportunidades. Se retiraba para orar. En esta oportunidad se retiró para orar. No lo dice específicamente Mateo, pero en los otros evangelios sí lo está diciendo. Jesús fue allí para orar. ¿Y qué hizo? Se retiró. ¿De dónde se retiró? ¿De qué se retiró? Se retiró de su ministerio habitual, cotidiano. Dejó de ministrar a las necesidades de la gente, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios, de alimentar multitudes. Dejó por un instante, por un momento eso, porque le fue imprescindible oír la voz de su Padre. Y por eso se fue a lo alto de la montaña, para apartarse del ruido corriente y cotidiano de todas las necesidades de la muchedumbre. Y estando allí solo, podía estar concentrado en escuchar la voz de su Padre. ¿Por qué? Porque la necesitaba. Como vos y yo, Jesús necesitaba la voz del Padre. que le iba a indicar algo, le iba a confirmar algo, le iba a indicar, le iba a dar instrucciones, lo iba a ministrar en sus necesidades físicas y humanas, porque Jesús también las tenía, y aún en las emocionales. Él se apartó, se retiró. Veamos en unos pocos capítulos antes, en el capítulo 14 de Mateo, y en el versículo 23, dice Jesús, despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Te das cuenta? Se apartó. Se apartó. Se apartó de las multitudes, se apartó de la gente, se apartó de sus discípulos. Y se fue a estar solo. ¿A dónde? Él podría haber ido a tantos lugares, pero se fue al monte. Subió, dice, al monte. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto hace que no has subido al monte para tener ese encuentro con el Señor? ¿Cuánto hace que no has subido a la cima de la montaña para tener ese encuentro? ¿Cuánto hace que no te has apartado de las actividades cotidianas, aún del ministerio día a día? ¿Cuánto hace que no te has apartado? ¿Cuánto hace que no te has apartado de la gente, no solo de las cosas que te rodean? Aún tus propios hermanos en la fe. ¿Cuánto hace que no has dejado aparte el encierro, no has salido de la estrechez, no te has levantado de la quietud y de la pasividad para ir al encuentro de Dios y escuchar su voz que te indique algo? ¿Cuánto hace que no te has apartado de algunos campos de batalla en los cuales a veces nos encontramos? Un campo de batalla puede ser un conflicto laboral, puede ser un problema, un conflicto familiar, puede ser un problema, un conflicto financiero. ¿Cuánto hace que no te apartas de ese campo de batalla en el cual estás luchando y peleando y no alcanzas solución y los ciclos se repiten y nunca salís de ello? ¿Cuánto hace que no te tomaste un tiempo y te apartaste para estar a solas con Dios y escuchar su voz para tu necesidad, para tu vida? Necesitas imperiosamente tomar este tiempo. Apartarte, retirarte, es lo primero que tenemos que hacer. En segundo lugar, lo que nos propone este encuentro con Dios allí en el tope, en la cima de la montaña, es una respuesta. Tenemos que retirarnos, pero luego que vamos al encuentro y llegamos a Él, vamos a tener que responder. Vamos a tener que responder como respondió Jesús aquí, como respondieron otros siervos de Dios cuando llegaron hasta ese momento. Veamos en el libro de Éxodo, si usted quiere tomar su Biblia y ir al libro de Éxodo en el capítulo 20, encontramos precisamente un ejemplo de Moisés y del pueblo de Dios. Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Otra vez, allí en lo alto del monte se manifestaba la presencia de Dios. En aquel caso era a través de una nube y de algunas otras elementos y expresiones que identificaban y daban señal a que la presencia de Dios estaba allí. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. El encuentro era para probarlo, para que ellos dieran algún tipo de respuesta. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado del cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. en cada oportunidad que Moisés, representando al pueblo, iba a lo alto de la montaña para tener ese encuentro con Dios y oír su voz, en la mayoría de los casos fue para que el pueblo diera respuesta. Dios manifestaba allí su pacto con su pueblo, o lo renovaba, o lo ampliaba. Y el pueblo tenía que dar entonces respuesta al pacto que Dios estaba estableciendo con ellos. En otros casos era un recordatorio del pacto que Dios había establecido con ellos. Decía, recuerden, y entonces los dirigía a la memoria en cuanto a ese pacto en el cual estaban comprometidos. Por otro lado, además de tener que responder nuevamente como reconfirmando su compromiso con el pacto con Dios, reconsiderando nuevamente sus actitudes y sus conductas frente a ese pacto con Dios, también el encuentro con Dios en lo alto de la montaña era un llamado a guardar la santidad y la fidelidad. En todos los casos Dios está diciendo, no hagan otros dioses, no levanten otros altares, no adoren otros dioses. A decir verdad, apenas Moisés estaba bajando con las tablas de la ley dadas por Dios, precisamente en lo alto de la montaña, él al bajar contento con la palabra de Dios para el pueblo, los encontró bailando y adorando a un becerro que ellos mismos habían fabricado. Así que ese encuentro con Dios siempre es un llamado a guardar la santidad y la fidelidad. ¿Recordás lo que dice el salmista? Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte? Dice precisamente el salmista, quizás siendo guiado por el Espíritu Santo a poner estas palabras. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá? ¿Cualquiera? ¿En cualquier estado de vida? No, dice el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese sí puede subir y puede llegar a la presencia de Dios en lo alto de la montaña. No pretendas esta semana, si te sentís movido a ir a la cima del monte, a ese encuentro con Dios, hacerlo estando en pecado, no viviendo en santidad. Tómate un instante previamente y en todo caso reconocé, arrepentite y pedile perdón al Señor. El que tiene manos limpias, el que está con vestiduras blancas, puede ascender y llegar a la presencia de Dios y tener ese encuentro tan íntimo y tan personal. No hay otra manera. Por lo tanto, esto que es tan vital para nuestras vidas espirituales, para todo nuestro ser, implica apartarnos de situaciones pecaminosas, implica no coquetear ni juguetear con las tentaciones como si las pudiera manejar con el poder que yo tengo sobre la tentación, el poder espiritual que tengo, nunca voy a poder caer. Implica apartarse de todo eso porque es el comienzo de la caída de esa actitud. Implica no provocarnos unos a otros al pecado, no invitarnos a pecar, no tentarnos mutuamente. Santidad se requiere para llegar hasta allí, es imposible de otra manera. Y fidelidad, fidelidad al pacto, como recién dijimos, fidelidad al compromiso que asumimos al ser salvos, fidelidad en el servicio, en el ministerio, fidelidad en mi amor al Señor. Hay que retirarse y luego hay que responder. Con mi propia vida debo responder, con mi propia condición de vida espiritual, con mis propias actitudes, mis propios pensamientos, lo que hay en mi corazón. Con eso debo responder, con eso respondo. Y si tengo mis vestiduras manchadas, las debo procurar lavar y limpiar una vez más a través del único medio que tenemos, que es por medio de la sangre de Jesucristo, por arrepentimiento y pedido de perdón honesto y genuino. Ese es el comienzo a poder ir ascendiendo y poder llegar a la presencia de Dios. En tercer lugar, esta experiencia en lo alto de la montaña nos permite reenfocarnos. Por eso es tan importante, es vital reenfocarnos. Fíjate que Jesús mismo está yendo hacia Jerusalén para morir. Y al mismo tiempo estaba ahí todavía ministrando a muchas necesidades, muchas multitudes que le seguían y haciendo muchos milagros y maravillas. Así que ves la tensión que hay, ¿no es cierto? Tanto trabajo y tanta actividad y tanto ministerio y tanto servicio nos puede hacer perder el enfoque de cuál es verdaderamente mi misión, hacia dónde tengo que ir, estoy yendo en ese camino, ¿por qué debo ir por ese camino? Y entonces Jesús, siendo humano, iba a la presencia del Padre para oírle. Y en estas circunstancias de la transfiguración, Él está diciendo al Padre, ese es el camino que yo debo estar siguiendo, esto está dentro de tu propósito para mí. Debo ir hacia Jerusalén, debo enfrentar la cruz, debo morir allí. Y entonces reconfirma y reenfoca su ministerio, su vida, su misión. Creo que para muchos de nosotros se hace imprescindible que nos reenfoquemos. Que nos reenfoquemos y nos preguntemos como se habría preguntado Jesús. ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? A ver, alto, alto, alto, paremos. Tantas cosas, muchas cosas, o ninguna cosa, o pocas cosas que estoy haciendo. Bueno, en medio de todo ello, de las pocas cosas, de las nada, o de las muchas cosas que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yendo con todo esto? Y poder ir al Padre y decirle, ¿esto es tu propósito? ¿Este es el camino que yo debo andar? ¿Debo ir hacia Jerusalén o hacia dónde? ¿Y por qué? Y entonces reenfócate en la misión que Dios tiene para tu propia vida. Y anda en ese camino. Que a lo mejor podemos algunos de nosotros estar desorientados. Bueno, mientras tanto hacemos un montón de cosas, pero a veces ni sabemos por qué las hacemos, ni qué sentido tienen, ni hacia dónde me conducen. Debemos reenfocarnos. Esto implica recobrar la perspectiva de las cosas. De lo que hago, de lo que debo dejar de hacer, de lo que otros deben hacer y no yo, de lo que yo debo hacer y no los demás, y tantas cosas, reenfocarme, estar en el lugar que me corresponde estar y hacer lo que me corresponde hacer. Pero eso es clave, es vital para la vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es primordial para tu propia vida y para mi misma vida también. ¿Estoy en lo correcto? ¿Haciendo esto? No haciendo aquello, reenfocarnos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, nos da ejemplo de esto en el caso de Jesús. Lucas 6:12. En aquellos días Jesús fue ¿a dónde? ¡Al monte! Otra vez en la vida de Jesús, nuestro ejemplo, nuestro maestro, se verifica esta necesidad de apartarse, de ir al monte, de dar respuesta a través de su conducta, de su santidad, de su fidelidad a Dios, su compromiso a la misión. Allí se va, ¿a dónde? Al monte. ¿Para qué? Para orar. ¿Qué significa orar? Escuchar la voz de Dios. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué tuvo tanta necesidad de tanto tiempo? El Padre no le escuchaba inmediatamente. Y cuando era de día, después de aquel tiempo que estuvo allí en la cima del monte con su Padre y una vez descendido, por supuesto, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta de la necesidad que tenía Jesús? Primero de reenfocarse, de recobrar la perspectiva y la visión de su ministerio, pero luego también obtener discernimiento. ¿Para qué? Y para saber que de entre todos estos yo tengo que elegir a este, no a aquel, ¿entendés? Discernir entre todos aquellos que había, ¿quiénes iban a ser esos 12? Y el Padre le asistió a través de este tiempo. Necesitamos vos y yo reenfocarnos, recobrar la visión de la misión para cada uno de nosotros. Necesitamos recuperar el discernimiento y el sentido común. Y a veces se nos escapa y se nos pierde. ¿Eh? ¿Dónde andará el sentido común que Dios también nos ha dado para utilizar en la vida? Y a veces complicamos tanto las cosas por no usar el sentido común. Necesitamos discernimiento, precisamente para poder discernir entre lo que es trivial y entre lo que es trascendente. Para desechar lo trivial y ocuparme en lo trascendente. Para dedicar mi mayor cantidad de tiempo y energía a lo trascendente y no a lo trivial. Pero necesitamos inmediatamente recuperar este discernimiento en nuestra vida. No sea cosa que estemos gastando días, tiempo, energía, esfuerzo, etcétera, en lo que no es trascendente. Necesitamos recuperar el discernimiento para poder darnos cuenta entre las cosas que son temporales y las cosas que son eternas. Buscar las cosas de arriba, dijo él, no las de la tierra. Busquemos las cosas eternas, no las temporales. Al menos prioritariamente. Y a veces yo estoy invertido en este sentido en mi vida. Necesitamos recuperar el discernimiento para poder darnos cuenta qué es lo secundario y qué es lo principal. Para poder ordenar nuestras prioridades. Y dedicar nuestro tiempo de acuerdo a ese orden de prioridades. Y ser disciplinados para establecer esas prioridades y respetar esas prioridades en nuestra vida. ¿Será esto secundario o será principal? Necesitamos discernimiento tan solo para darnos cuenta de la diferencia entre lo que es bueno y lo que es correcto. Alguna cosa puede ser buena, por lo menos a los ojos humanos y el análisis y la lógica humana, pero ¿será lo correcto de parte de un hijo o una hija de Dios? Bueno, ese discernimiento se alcanza allí como lo alcanzó Jesús, en la presencia del Padre, a solas, apartándose. No en medio de la vorágine y a la rápida, a la apurada. Necesito recuperar discernimiento para darme cuenta en este tiempo llamado posmoderno, darme cuenta cuál es la diferencia entre lo que es relativo y lo que es absoluto. Y este mundo me influencia diciéndome que todo es relativo y aún se relativiza la palabra de Dios. Y te puedo asegurar que hay cristianos que cedemos a esa influencia y consideramos la palabra como algo relativo. Bueno, depende, hay que ver cómo se mira, las distintas interpretaciones, etcétera, etcétera. Y relativizamos aquello que es absoluto y no nos damos cuenta ni discernimos una cosa de otra. Y recibimos enseñanzas en esta posmodernidad diversa y mucha influencia y nos llena la mente y nuestras actitudes. Después funcionamos de esa manera. Recuperar el discernimiento para darme cuenta de lo que es formal y lo que es realmente un contenido. Las formas pueden cambiar, variar, etc. No son tan importantes las formas, importa el contenido. Por último, entre otros ejemplos, necesitamos discernimiento para darnos cuenta de lo que es superficial y de lo que es profundo. De lo que es superficial y de lo que es profundo. Permitime compartir un versículo del libro de Miqueas. Si usted lo quiere buscar, es Miqueas capítulo 4. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué acontecerá allí? Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. ¿Ven lo que ocurre allí en lo alto de la cima? Él te va a enseñar a andar en sus caminos, para que vos puedas andar en sus veredas. Pero ¿por dónde estaré andando yo ahora? ¿Dónde estarán mis pasos andando? ¿Estaré en sus veredas? ¿Son estos sus caminos? ¿Esta es la dirección que yo debo tomar? Todo esto nos permite volvernos de atajos que a veces queremos tomar, de los callejones sin salida en los cuales a veces nos metemos en la vida espiritual, de las sendas equivocadas en las cuales a veces andamos, procurando convencernos a nosotros mismos y a los demás de que estamos en lo correcto. Todo eso nos va a ayudar a preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué estoy enfocado? ¿En qué cosas estoy enfocado? ¿Estoy enfocado en lo trivial, lo temporal, lo relativo, lo superficial? ¿En eso estoy enfocado? ¿O estoy enfocado en lo eterno, en lo trascendente, en lo principal, en lo correcto, en lo absoluto? ¿En qué estoy enfocado? Si es que estoy enfocado. Me puedo preguntar a mí mismo, ¿en quién estoy enfocado? Porque muchas veces mis ojos no hacen más que mirar, aunque esté de espaldas, a determinada persona, o determinado hermano, o determinada... Y no poniendo mis ojos en Jesús, como dice el autor a los Hebreos. ¿En quién estoy enfocado? ¿Quién me está captando la atención? ¿Y por qué? Me puedo preguntar a mí mismo, ¿qué consume mis energías? ¿Qué es lo que me está consumiendo las energías? ¿Vale la pena que consuma tantas energías en esto? ¿En esta situación, en este problema, en esta dificultad, en lo que aquel hace, en lo que el otro no hace? ¿Vale la pena consumir tantas energías en eso? ¿Desgastarme en ello? ¿En qué estoy enfocado? Por lo tanto, debo reubicar mi mente, mi corazón y mi alma, todo mi ser, lo debo reubicar, lo debo reenfocar, como decía este punto, en el cumplimiento de la misión dada por Dios. No hay cosa más importante que esa. Y entonces allí en la presencia de Dios yo lo puedo escuchar y Él me da instrucciones. Me dice, cambia de vereda, está yendo por la de enfrente. Esa no es la que yo te indiqué, volvete inmediatamente y lo voy a escuchar. O Él me dirá, ni siquiera intentes cruzar a la otra vereda, aunque parezca muy atractiva y muy llamativa y ejerza una enorme fascinación sobre vos. Evitarlo, es permisión para tu vida. Y Él me va a dar instrucciones para lo que fuere. Me va a dar indicaciones, me va a dar advertencias. Por último, ese lugar de encuentro y de intimidad con Dios, lo alto de la montaña, es un lugar en el cual podemos recargarnos y restaurarnos también. Si quieres mirar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 31, dice... que una vez que hubieran alimentado a la multitud de los 5.000, buen trabajo hicieron, Jesús les dijo, venid vosotros, ¿a dónde? Aparte, en este caso no fueron a la cima de la montaña, fueron a un lugar desierto, pero tomaron distancia igual, recordad que era no el lugar físico, sino lo que simboliza, ir al encuentro y a la comunión, a solas con Dios. Venid aparte a un lugar desierto y descansad. Un poco. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Se habían agotado en el servicio y en el ministerio. Por lo tanto, periódicamente iban a tener que tomar también un tiempo para descanso. ¿Qué mejor que hacerlo en un lugar aparte? ¿Qué significa aparte? Y se alejaron de las multitudes. Ya está, dejaron de enseñar por un tiempo. Dejaron de ministrar a los endemoniados. Y de sanar enfermos. Y que por una parte, un lugar solo, eso significa en el desierto, sin interferencias, sin interrupciones, sin distracciones, para descansar, para restaurarse, para recargar sus fuerzas. Habían sido perdidas en una buena obra, el ministerio a los demás. Pero vos y yo, en nuestro ministerio o en nuestra vida, necesitamos estar allí en la presencia de Dios para recargar nuestras fuerzas. A veces son nuestras fuerzas físicas porque estamos cansados. A veces son nuestras fuerzas anímicas o emocionales que se han debilitado o se han agotado. ¿Por qué? Y a veces eso sucede precisamente por lo que dijimos antes. Mis energías se me van en aquello que no es importante ni trascendente. Y entonces después estoy agotado, estoy cansado física y mentalmente y por supuesto espiritualmente. Necesito reconocer esto, evitar esta descarga, pero si ya se produjo, anda a la presencia de Dios para que seas recargado en Él. En el ministerio y en la vida, vas a necesitar recargarte porque sufrimos desilusiones. Entre los mismos discípulos, no se nos comenta con detalle ni exactitud, pero imaginando algunas situaciones, algunos de ellos se sentirían desilusionados con otro de los discípulos. Y a veces esto puede llegar a tu vida y vos te sientas desilusionado por otro discípulo de Cristo que está aquí compartiendo esta familia de fe. Y te diga, pero me desilusiona que fulano o mengano o sultano no participe del ministerio, o no esté involucrado, o no se comprometa, o no sea más responsable, o lo que puede. Y estás enfocado allí, en alguien y en algo, en actitudes. Y eso te quita energía y te desilusiona. Vas a tener que ir al Señor para recargarte. No está bien que agotes tus energías en esas cosas. Hay que enfocarse en otras cosas. No digo que tenés que ignorar a todo el mundo diciendo que cada uno haga lo que quiera y demás. No. Pero yo debo aprender a poner límites en mi vida, sobre todo en aquellas cosas en que las actitudes de los demás me pueden perjudicar a mí y dejarme a mí a un costado del camino o del ministerio también. Sobre todo cuando entonces me afecta de tal forma y de tal magnitud que yo mismo comienzo a hacer una dificultad, un problema o tener actitudes equivocadas. Hay luchas en el ministerio y en la vida, hay desgaste, hay roces, hay demandas, se nos demanda y nos autodemandamos, hay exigencias y son crecientes. Y a veces te puedes sentir exigido por todo el mundo. Los líderes, el pastor, otros, que te piden y te piden y te piden y te piden. Y dices, sí, pero al final todo me recae a mí, ¿y por qué los demás no hacen un poco más? Hay exigencias, hay demandas, hay dolor, hay heridas, hay emociones dañadas. Hace unos meses ya estábamos hablando de esta realidad en las relaciones humanas. Donde hay relaciones humanas se da todo esto. A veces. Y hay bronca, o hay impaciencia, o hay enojo, o hay asperezas, o hay tiranteses, o hay distanciamientos, o hay enfriamiento, yo me cierro, adopto posición. Tantas cosas. Hermanos y hermanas, necesitamos ir a lo alto del monte para primero descargarnos de todo esto negativo. Descargarnos, no lo lleves más en la mochila de tu vida emocional o espiritual. No esperes que ocurra un acontecimiento dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 para ahí volcar toda tu emoción negativa que venís conteniendo y alimentando durante todo ese tiempo para después volcarla sobre aquel que te dijo algo o te pidió algo. Que no sea como una espada escondida que tenía Pedro para que cuando alguien te diga algo y a vos no te guste, le saques la espada y diga, pero vos hace 3 años, 5 años o 6 meses, nada. Descargate en la presencia de Dios de toda bronca, de todo enojo, de todo sentimiento o emoción negativa. Resolvela como Jesús nos enseñó a hacerlo. Y allí está el Señor en lo alto de la montaña para poder recargarnos. Que vos le entregues todo eso lo antes posible y Él en lugar de eso ponga paz en tu mente, en tu corazón. Ponga sanidad, ponga salud. Sane tus heridas, tus emociones dañadas. Todo eso lo sane, lo quite, te renueve, te restaure. ¿Entendés? Hay salud y hay poder ahí en lo alto de la cima. Y podés salir renovado, recargado, como Matrix. Y volvés al ministerio. Y a las relaciones sanas con los demás, y a disfrutar de la comunión con el Señor, y experimentar su presencia, y a ver su poder obrando a través tuyo, y entender otra atmósfera, otra visión, otra cosa. Entonces allí tu carácter es transformado y tu ser interior es transformado. Necesitamos ir a la cima de la montaña. ¿Sabes? La ilustración dice que las águilas periódicamente desgastan su pico, y a veces pegan contra las piedras de las montañas tratando de tomar alguna presa, de agarrar alguna presa. También sus garras, por la misma razón, se van deteriorando y aún sus plumas, con el correr del tiempo, se van desgastando. Y entonces, periódicamente se produce una transformación, un proceso de cambio. Aparece un pico nuevo y el viejo ya no está más porque le cae, y asimismo con sus garras, y asimismo con sus plumas que se van renovando. Pero para eso, lo que hace el águila es ir y tomar altura. Mucha altura, ir a aquellos lugares más elevados y para poder estar solo allí. ¿Por qué? Y porque si no, ella misma sería presa o víctima de otras aves, aún otras águilas, y ella no tendría cómo defenderse. Y vos y yo periódicamente necesitamos ir para renovarnos, porque nuestra vida se va desgastando, porque sufrimos, porque chocamos, por tantas cosas, y necesitamos ir allí para volver como águilas renovadas para el Señor. Y esto lo tomó el Espíritu Santo y lo hizo volcar en la Biblia, en la palabra de Dios, allí en el libro de Isaías, del profeta Isaías. En el capítulo 40 dice, en el versículo 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo ya no tengo más, me cansé de pelear y de luchar, siempre lo mismo, yo hablo con uno, con el otro, parece que se comprometen, dicen que sí, pero después no viene nadie, no pasa nada, me quedé sin fuerzas, yo no quiero saber más nada, me voy. Los que esperan a Jehová, dice la palabra de Dios, tendrán nuevas fuerzas. Te quedaste así, tendrán nuevas fuerzas. Y agrega, levantarán alas como las águilas. ¿Qué significa? Que vas a poder elevarte por sobre las situaciones, por sobre las problemáticas, por sobre los conflictos. Vas a poder elevar, estar por encima de. Significa eso. Toda vez que puedas estar en la presencia de Dios, allí en lo alto del monte. Quizás reconocieras que tenés esta necesidad en este tiempo de oír la voz de Dios claramente para reubicarte, reenfocarte, recobrar perspectiva, volver a tener discernimiento o alcanzarlo quizás hasta por primera vez. Preguntarle a Él si estás andando por el camino que Él quiere que andes, si este es el camino correcto. Para todo lo que hemos estado compartiendo, quizás también para descargarte primero en Él y luego recargarte y obtener nuevas fuerzas y volver restaurado y renovado y sanado de tus heridas, de tu dolencia, de tantas otras cosas. Si tan solo alguno de nosotros reconociera esa necesidad, bueno, allí está Dios, allí está queriendo Él manifestar su presencia, derramar su gloria sobre tu propia vida, ministrarte también a través de esta manera, y no hay otra manera fácil. Si estás descubriendo esa necesidad también en esta noche, te quiero decir que Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto lo puede hacer el Señor. ¿Cuándo? Cuando vos te lo propongas. Cuando vos te lo propongas. Cuando hagas lo que está de tu parte o de mi parte. Abandonar cualquier situación que esté manchando mis vestiduras, porque solo con vestiduras blancas puedo permanecer en la presencia de aquel que es tres veces santo. Y una vez que alcancé entonces a estar en esa presencia, poder permitir que Él me ministre con su poder de sanidad, con su poder y su gloria, que luego será resplandeciente sobre mí, como le ocurrió también a aquel siervo de Dios Moisés, que él sin darse cuenta estaba resplandeciendo la gloria que había recibido de Dios cuando estuvo en lo alto del monte con Dios. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? y en su mirar. Quiera Dios encontrarnos a todos y a cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros somos sus hijos, y Él desea esta comunión, desea este compañerismo, esta intimidad, esta cercanía, Él la anhela profundamente. Ojalá ese sea también tu anhelo y mi anhelo, bien profundo, tan fuerte, que sea imposible no ir a buscarlo esta misma semana, apartando una hora, pero a solas, sin otra cosa que estar con Él para oírle. Ya quizás muchas cosas comiencen a cambiar, muchas cosas sean distintas para vos y para todo lo que hay alrededor. Que Él alcance a bendecirnos a todos aquellos que estemos allí delante de su presencia. Amén.